En el deporte se ejercita. Del deporte se parla. ¿Cómo que del deporte se parla? Quedamos que no íbamos a comentar. Eso para periodistas objetivos. Parlar es... entrevistas, noticias, consejos, buen humor. Parlando de deportes, voy parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Aquí comenzamos. Es domingo 5 de noviembre y empezamos aquí en Hablando de Deportes, voy parlando. Tenemos a un invitado muy especial, Segundo Chango, porque vamos a hablar del box. Así es, Nardo, muchísimas gracias por dispensarnos con su gentil audiencia. Bueno, recuerden que el día de hoy vamos a contar con todas las preguntas de nuestros oyentes, los saludos y también el segmento de Juancho. Y también vamos a tener la buena música que solo escuchamos aquí en Parlando. La coyuntura boxística tiene que ver con la Copa del Pacífico, las medallas juveniles que recién acabamos de ganar y por supuesto la medalla de Carlos Mina en Hamburgo. Todo eso nos va a hablar Segundo Chango en este programa. Bueno, no se olviden que nos pueden visitar a lo largo de la semana en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran en la cuenta Atrévete y Parlando y en Twitter @AtrévetParlando. Para que nos escuchen a través de la página web, el radio.casalacultura.gov.es, donde también en domingos de aprendizaje y en programación pueden revisar las fotos que nos hemos tomado aquí en las cabinas durante todos los programas. Y bueno, ahora comencemos sin más preámbulo con la música. Enfrento mi verdad, eres dueño de tu cuerpo, y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor. Antes no podía ver, y aquí me quité las vendas, veo que mueres por él. Si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera, desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños si así quisiera, obsequiarte cada segundo y a su guión borrar un punto para añadirme en el mío, así por siempre estar juntos. ¿Cómo explicarte lo que siento? Me estoy enloqueciendo, lo tomo respeto. Poquito de café y no está. Eres la cura de mi enfermera, el caso parece de gravedad. Y venga mi princesa, que el tiempo no regresa, y yo por ti pongo el mundo de cabeza. Rosa, chocolate, quiero regalarte, 1,000,000 de besos tengo para darte. Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera, desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños así quisiera, o si que tenga cada segundo y a su guión borrar un punto para añadirme en el mío, así por siempre estar juntos. Y tengo mil y una razón para que no te vayas. Si me dejas voy a anclarte el corazón, cada uno de tus besos, y en la noche entregarte el universo. Todos los días el 14 de febrero, cada mañana recordarte que te quiero. Y si te vas, ¿quién te dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera, desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños así quisiera, obsequiarte cada segundo y a su guión borrar un punto para añadirme en el mío, así por siempre estar juntos. Desde Jefferson Pérez hasta Edison Méndez. Bueno, buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Orlando. Así es que aquí vamos a hacer una muy bonita entrevista. Un gran saludo para todos. Súper bien, gracias a Dios. Intentando... Desde Luis Miguel Valdeón hasta Carla Heredia. Bueno, yo comienzo el año 1987 en realidad entregando un cassette. Muchas gracias por la invitación. La calidad de nuestros invitados garantiza la audiencia de nuestro programa. Pauta con nosotros. Producimos cuñas radiales, publi reportajes, animación y amplificación de eventos. Consulta con nosotros. Diagnóstico comunicacional. Asesoría de la comunicación interna y externa. Community Management. Somos Magno Consultoría y Producciones. Contáctanos al Facebook Atrévete Parlando. En Twitter @ Atrévete Parlando. O al celular 09846-1317. Todos los personajes de todos los deportes, aquí, en Parlando. Nuestros horarios. En Radio Casa de la Cultura, de 12 a 13 horas, por 9.40 AM. Y en Radio ESPE, vía online, de 16 a 17 horas. Y su reprise, a las 19 horas. Porque todo lo resolveremos, Parlando. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. La trayectoria de un deportista es inigualable. La semblanza de sus logros es incontable. En Parlando, te la resumimos a través de una crónica. Porque todo lo resolveremos Parlando. Segundo Chango es entrenador de boxeo. Él entrena todos los días en el gimnasio de La Tola. Escuchemos de él sus palabras desde cuándo comenzó en el box. Año 72-73, es decir, cuando yo tenía 15 años. Inicio la práctica del boxeo en el gimnasio en ese entonces del Estadio Olímpico Atahualpa. Practico, compito y como inicio como entrenador en 1986. De la misma manera, en los primeros meses que inicio, pues inicio en el gimnasio de la del Estadio Olímpico con el entrenador, en ese entonces estuvo aquí prestando ayuda técnica, un entrenador cubano, Jesús Martínez. Los primeros meses, exactamente en el mes de marzo, terminan el gimnasio de construir, me refiero, termina de construir el gimnasio de La Tola, y la dirigencia de ese entonces del boxeo y de Concentración Deportiva de Pichincha me pasan a trabajar en el gimnasio de La Tola. En el gimnasio de La Tola inicio exactamente en el mes de abril de 1987, a trabajar ahí. Y desde ahí, ¿a qué boxeadores nomás ha entrenado? ¿Qué podemos connotar o destacar? Bueno, en ese entonces, 88, 89, 90, en ese entonces, pues, Polibio Maldonado, William López, luego llega Thompson García, pues él llega en el 89, Thompson García, Luis Hernández, Morochito Hernández, y continuamos el trabajo. Luego inicia mi hijo por el 95, Diego, a entrenar. Diego Chango fue dos veces campeón sudamericano. Y continuamos ahí pues con Beber Espinosa, de los que más conoce, diríamos, el público, Beber Espinosa. Llegan la gente de Puerto Quito, entonces entrenamos ahí a los que han figurado a nivel internacional, Jaime Cortés, Julio Cortés, dos hermanos, Manuel Díaz, que hoy es un profesional, su título tiene en educación física. Bueno, son, a lo mejor hasta algunos no me recuerdo en este momento, pero han pasado, gracias a Dios, muchos deportistas, muchos boxeadores por el gimnasio de la Torre, en donde pues Dios me ha permitido entrenarles a ellos. ¿Por qué el boxeo y por qué no otro deporte? A ver, falta pues comentar. Bueno, yo nací en el campo, mis padres campesinos, pues en la provincia de Cotopaxi, en la parroquia Mularó del cantón La Tacunga. Entonces, cuando yo estaba en la escuela, si más no me recuerdo, cuarto grado, quinto grado, uno de los profesores pues llevó guantes a la escuela, y sí, ahí nos hicieron poner guantes, no ni siquiera preguntando si queríamos, sino pues te pones y ya, y me puse, y bueno, me acuerdo que me dieron en la nariz y me salió sangre. Pues, con eso era para allá, no volver a ver los guantes de boxeo, pero más bien me comenzó a gustar, no a gustar que me saquen sangre, pero sí los guantes. Y mi padre tenía un radio, me acuerdo, de esas pilas grandes, ¿no? Porque sí había luz, por supuesto, en donde vivíamos, pero no teníamos un radio para conectar a la luz. En ese radio, pues, coincidencialmente escuché un día sábado boxeo aquí en Quito. Y le cuento que yo en ese entonces no conocía Quito. Y comencé a escuchar. Y yo estaba pendiente siempre que haya boxeo, los sábados, a ver si es que puedo escuchar el boxeo. Ahí es cuando ya se me prendió la chispa del boxeo. Y yo no había visto nunca un boxeador, ¿no? Y me imaginé, me acuerdo, en la escuela dibujé un boxeador. Dibujé, hubiese sido lindo, alguien me dijo, ¿y si tengo esa hoja? No, se perdió. En todo caso, pues entonces, ahí comienza. No, mis padres, como dije, nos traen en el 72, 73 acá a Quito. Y pues bueno, le dije, yo no conocía Quito, llegamos, me acuerdo, a la ferroviaria Baja, por Chiriacu Bajo, etcétera, por ahí era donde vivíamos, y creo que todo Dios tiene preparado, así lo siento y no lo digo por decir, pues habíamos estado viviendo a una cuadra de un boxeador que vivía en Quito, pero que él representaba a Tungurahua, ¿por qué? No lo sé, Gonzalo Chaguamate. Entonces mi hermana se había hecho como que amigos de este boxeador y me dijo, mira,

¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. ¡Sí! Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte de nuestro país. Parlando de deportes, voy parlando. El buen humor, las preguntas capciosas y las preguntas del público todos los domingos de 12 a 13 horas. Por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la única radio pública cultural a nivel nacional. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. Parlando con nosotros está... Un caluroso abrazo a todos los que componen Parlando en Deporte. Bueno, es muy especial poder estar aquí en mi país, en mi último torneo. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Parlando, así es que aquí vamos a hacer una muy bonita... Parlando de los diferentes deportes. Es el personaje de la semana. Ya escuchamos la trayectoria de nuestro invitado, Segundo Chango. Pero bienvenido por primera vez a los micrófonos de Parlando. Ahora sí puedes saludar al público. Bueno, gracias. Primero, gracias por la invitación. Y siempre es un gusto para mí hablar de mi deporte, del boxeo. Un saludo muy cordial para quienes hacen esta prestigiosa emisora. Y, por supuesto, a la afición que escucha. Un saludo muy cordial. La coyuntura boxística tiene que ver primero con la Copa del Pacífico. ¿Qué tal haber participado de alguna manera o haber visto de alguna forma esta Copa del Pacífico? ¿Qué se dio o qué pasó en esta Copa? A ver, la Federación Ecuatoriana de Boxeo pues creó, implantó algunos torneos internacionales, la Copa del Pacífico y el Cinturón de Oro. Es a nivel internacional y creo que es una de las cosas fundamentales que haya competencias para que los deportistas puedan participar. Si no compiten, no desarrollan. En sentido general, en todos los deportes, lo poco que conozco en el deporte, pero cuanto más con el deporte, el boxeo, que es de contacto directo. Entonces, si no compite, no desarrolla, en todo sentido, no desarrolla la experiencia competitiva, no desarrolla, el entrenador no puede evaluar cómo va la preparación, etcétera. Y la experiencia deportiva es lo que marca en todo, ¿no? Eso es en todo, y cuanto más en el deporte. Entonces, vienen realizando varios años estas competencias, torneos por invitación. Y sí, este año pues el Cinturón de Oro y la Copa del Pacífico que terminó recién, se realizó en, bueno, no en Guayaquil, en Durán, en el cantón Durán. Entonces, yo no me fui a la competencia, pero sí fue un deportista de aquí, de Pichincha, Josué Folleco, cogió la medalla de oro, muy importante ese muchacho, y insisto, las competencias son muy buenas para el deporte. De las tres medallas que hubo en recientemente en los juveniles, ¿qué le representa eso al box? Bueno, a ver, voy a hablar como primera persona, creo que como entrenador, y entiendo que todos los compañeros entrenadores, siempre hay que trazar metas y no hay que conformarse. Es muy importante, es muy motivante ver los resultados del deportista, porque para eso se trabaja. No siempre da esos resultados, pero cuando se consigue es muy satisfactorio. Por supuesto, se sube un peldaño, ¿no? Y el trabajo continúa, en especial con este muchacho, porque es un muchacho muy joven y todavía tiene para caminar largo, y esperemos que continúe compitiendo y pues ojalá Dios mediante, no solamente en medallas en torneos por invitación, sino en oficiales, ¿no? Como son, en este caso, Juegos Sudamericanos, Bolivarianos, Panamericanos, Olimpiadas, que es lo que personalmente aspiro. Sabemos que la preparación física es imprescindible para un púgil, ¿verdad? Pero ¿qué hay de la preparación mental? ¿Cómo usted ve que puede ser la más idónea para que desde el entrenamiento ya se sienta ganador? Bueno, a veces nosotros nos toca, o tenemos que ser creativos, y a mí nos toca ser hasta psicólogos. Sí, es importantísimo la preparación física. Hablando, si hablamos técnicamente, la preparación física general, especial o técnico-táctico. O sea, es lo primero para que el deportista se siente seguro. Y luego hay que trabajar con el deportista. Justamente, a ver, primero explicarle sobre lo fundamental de un entrenamiento sistemático. Luego, trazar metas y objetivos. Entonces, él tiene que hacer conciencia primero eso. Y luego, dentro del entrenamiento diario, el deportista tiene que ir memorizando todos los gestos técnicos con nombres, ¿no? Porque cada golpe tiene su nombre, y de la misma manera en las combinaciones. Entonces, ahí es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando está en la esquina, pues el entrenador tiene que hacer cambios rápidos en un minuto, que un minuto no es para hablar, sino a lo mejor tenemos 20 segundos, el minuto para recuperarle, darle agua, etcétera. Entonces, en ese momento tenemos que decirle, bueno, mira, eso está haciendo bien, pero hay que mejorar por acá, o estás haciendo mal esto, tienes que cambiar, etcétera. Entonces, en el minuto. Primero tiene que ser receptivo. Y luego, mentalmente, no solamente eso, ¿no? Sino también en su vida diaria. Porque, a ver, nosotros al deportista estamos juntos en el gimnasio, pero él vive en su hogar, con su familia, tiene sus amigos, etcétera. Y él tiene que tener conocimiento de lo que debe y lo que no debe hacer. Entonces, toda esa situación se tiene que trabajar con el deportista, ¿no? Y bueno, de ahí de que haga o no haga ya depende de él. Lamentablemente, no todos obedecen, sino que a veces se salen de la situación. Por eso yo siempre digo, el deportista, en este caso, bueno, por lo menos el boxeador, es anormal. Anormal, por supuesto, fisiológicamente. Para un poquito explicar. Fisiológicamente, porque, a ver, el deportista de alto rendimiento, el músculo del corazón no es igual a una persona normal. Ya por ahí viene siendo anormal. Pero dentro de lo social, es anormal. O sea, ¿cuál es lo normal? Por ejemplo, el fin de semana, hoy, por ejemplo, fíjese, miércoles, que ya terminó la semana de trabajo, pues los amigos, no, vamos a discoteca, y jóvenes, no estamos hablando de los jóvenes, vamos por acá, a lo mejor a beber, etcétera, una fiesta, etcétera, o sea, eso es normal, pero el deportista no tiene que estar en esa situación, peor aún cuando tiene una competencia cerca, tiene que privarse de eso. Entonces yo digo, de pronto a lo mejor estoy equivocado, pero es lo que yo siento, o sea, por ahí tiene que ser hasta normal, no, yo no voy. Le invitan a comer, acuérdese que el deporte del boxeo es por peso, por división de peso, peso corporal. Entonces, si está cerca a la competencia, pues ya está cerca al límite de peso, porque no siempre está entrenando en el peso. Si compite, vamos, en 75 kilogramos, siempre están en 78, 79, hasta 80 kilos. Hay que bajar 5 kilos. Ojo, eso no se baja de noche a la mañana. No, no, no. O sea, porque de pronto así, ¿cómo bajan? Es un crimen. No, no, no. Eso se baja sistemáticamente, pero el ejemplo que estoy poniendo. Entonces, está... Haciendo falta cardio todos los días, ¿tú crees? Claro, falta 15 días, a lo mejor para la competencia, y le queda kilo y medio por arriba. Y de pronto alguien le dice, oye, vamos a pegarnos un hornado. ¡Qué rico! O sea, no, él no debe ir a comer eso. Entonces, toda esa situación tiene que el deportista, insisto, tener conocimiento y, por supuesto, o sea, regirse, si cabe el término, esas reglas que tiene él por la situación de la preparación, por la situación del peso, etcétera, para que haya resultados deportivos. Y más allá de la responsabilidad que es netamente del boxeador, ¿cuál es la disciplina que se ejerce en líneas generales cuando desacatan alguna norma? La disciplina. Bueno, nos hemos pasado, bueno, yo creo que soy mayor de ustedes, pero siempre hemos pasado nosotros por la niñez, la adolescencia, la juventud, etcétera. Siempre hay situaciones que le da ganas de hacer y hemos hecho, ¿no? Como dije, salir. De paso, yo no soy un santito, pero yo no bebo licor. Yo no bebo licor. De pronto beber una cerveza, etcétera, y tanta situación, fumar, eso tiene que saber el deportista, que eso no tiene que hacer. Bueno, el deportista es ser humano, diría yo, pero para eso no estamos viendo la entrevista. Pero en todo caso, no debe hacer, porque eso le va a perjudicar totalmente. Entonces, los que hacen investigaciones dentro del entrenamiento deportivo, entonces ellos dicen, por ejemplo, hay un entrenamiento oculto. Es el entrenamiento oculto, o sea, entrenamos, nosotros qué hacemos, pero de la noche qué hizo, o el fin de semana qué hizo, a dónde se fue, y de pronto no hay resultados, y de pronto dice, bueno, y estoy planificando mal, no estoy aplicando bien las cargas de entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera, pero no sabemos qué hizo el fin de semana el deportista. Pero insisto, o sea, eso tiene que conocer, tiene que saber el deportista. Ahí esa es la situación, es que si hace o no hace, solamente él sabe. Es un tema más de autodisciplinarse, entonces, para que realmente por poco a poco vaya, en este caso, siendo siendo mejor dentro de su disciplina deportiva. Ahora, ¿qué le representa al Ecuador la medalla mundial en Hamburgo de Carlos Mir? Al boxeo. Chuticas, yo creo que mucho. Si me permite a mí un poquito retroceder de Alemania. Creo que mi criterio, igual muy personal, nosotros desaprovechamos la oportunidad que tuvimos para obtener una medalla olímpica en Río de Janeiro, con Carlos o con Marlon Delgado, cualquiera de los dos. No voy a entrar en detalles por qué, pero la verdad es mi criterio que desaprovechamos. Yo pensé que ahí ya, por lo menos la de bronce, ha sido lo más maravilloso. Ahora, en este año en Hamburgo, o sea, siempre los entrenadores que son más entendidos dicen, no, la que brilla es la de oro. Por supuesto, ¿quién no va a querer obtener eso? Pero también obtener una medalla de bronce a nivel mundial, estar de cero, perder con el que quedó campeón, ¿no? Perdió con el que quedó campeón, con el cubano. Es decir, él es de cero. Digo esto porque hay dos medallas de bronce, ¿no? Sí. Tercero y cuarto, sí. Entonces, para mí es lo máximo. Primero. Luego es la primera medalla. Hay comentarios, yo no quiero desmerecer, por favor, de ninguna manera, pero la medalla que obtiene, la medalla de plata, Luis Castillo, no fue en campeonato mundial, fue en la Copa del Mundo, que lamentablemente esa competencia ya no hace la AIBA, ya no hay Copa del Mundo, no así, no se pierde el campeonato mundial y no se va a perder. Entonces, porque caso contrario, pues la medalla de plata es la más, pero no, insisto, para aclarar a la afición, no, de Luis Castillo, no fue en campeonato mundial, sino en la Copa del Mundo. Entonces, si es en campeonato mundial, es la primera medalla para nuestro país en el boxeo, y eso es muy alentador para los que estamos inmersos en el boxeo ecuatoriano. Ahora, para nuestros aficionados que de pronto no están bien empapados en el tema, ¿cuál es la diferencia entre el campeonato mundial y la Copa del Mundo? Bueno, eso les dije que esta competencia ya no se desapareció. ¿Cómo era la Copa del Mundo? La Copa del Mundo era por regiones. Por ejemplo, Sudamérica. Sudamérica hacía su equipo, ¿no? Y en especial en ese entonces, me acuerdo, creo que fue en el 84, no me recuerdo exactamente cuando obtuvo la medalla de plata Luis Castillo. La base de Sudamérica era Venezuela, de Ecuador uno, y así sucesivamente, ¿no? Iban y hacían el equipo. Entonces no era por país. No era por país. Pero por supuesto, o sea, si ganó medalla de plata Luis Castillo, pues sí, él es ecuatoriano, por supuesto, al Ecuador. Pero por ahí era la diferencia. Será por equipos regionales. Con esto llegamos al fin del primer segmento. Vamos ahora con más música. Esto es Salsita Clásica para ustedes. Comenzamos con nuestro segmento. Que yo siempre te brindé. Si tú me tienes a mí, que sabes cuánto te quiero, que por ti yo soy capaz de conquistar el mundo entero. Tal vez tu orgullo barato no te deja regresar. Olvídate de rencores, que nunca te ha de pesar. Regresa a mí, vida mía, cántate de reprochar. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveteparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. No. Matu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte de nuestro país. Parlando de deportes, voy parlando. El buen humor, las preguntas capciosas y las preguntas del público todos los domingos de 12 a 13 horas. Por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la única radio pública cultural a nivel nacional. Nuestros oyentes también hablan con nuestros personajes. ¡Sí! Así es. Pregúntale y dile. Todo aquello que te pueda responder, hablan. Comenzamos con nuestro segmento de interacción con el público, con las preguntitas que nos dejan al Facebook Atrévete y Parlando y al Twitter arroba Atrévete Parlando. La primera pregunta viene sobre el tema de Floyd Mayweather y McGregor, la pelea. ¿Cuál es su visión de ese tipo de peleas que se hacen a veces por millones y millones y tal vez no representan lo que realmente es un deporte? Wow, bueno, mi criterio muy... los dos tremendos deportistas, muy buenos deportistas. Mayweather en el boxeo, McGregor en el MMA, las artes marciales mixtas. Por supuesto, en las artes marciales mixtas, para mí, yo de eso no sé tanto, y los entendidos, si me equivoco, pues me disculpen. Para mí son tres deportes fundamentales en el MMA: boxeo, jiu-jitsu y las patadas. No sé si es el... bueno, patadas. Karate, taekwondo. Entonces, para mí es de eso, ¿no es cierto? ¿No? Porque cuando van al piso... Entonces, en eso es especialista. Es decir, domina el boxeo, pero no solamente el boxeo. Mayweather, boxeador, desde que inició. Yo personalmente dije eso, ¿no? Antes de que compitan, que sí, ahí gana Mayweather, pero no, esa no es la pregunta, yo lo entiendo. ¿Por qué lo hicieron? Ya son los empresarios, ¿no? Es el deporte profesional, es negocio, y eso está claro. Son empresas que lo hacen, y por supuesto, ahora de hablar de millones que ganaron, eso, imagínense, por supuesto. Sí, o sea, ahora ya dentro del combate, sabe que para mi punto de vista, McGregor trató de hacer las cosas bien, dentro del boxeo. No sé cómo se preparó, no sé si entrenó directamente con un entrenador específico de boxeo, no lo sé, entiendo que debe haber hecho, pero ya dentro del combate, pues llegó a un momento que ya le superó Mayweather, es mi punto de vista. Esta pregunta nos viene de la cuenta arroba Atrévete Parlando de Twitter. ¿Usted cree que la planificación que se está haciendo para la Olimpiada del 2020, que ya le tenemos prácticamente la vuelta de la esquina, nos da para una nueva medalla olímpica? En box, en este caso. Vamos, a veces para responder toca mencionar ciertas... diría organismos, ¿no? A ver, todo el trabajo deportivo, porque estamos hablando, tiene que ser sistemático. Deportes de alto rendimiento, y nos dio el ejemplo y con resultados, Jefferson Pérez. Tiene que haber un equipo multidisciplinario, entrenador, fisioterapeuta, psicólogo, deportólogo, y de ahí las competencias. Tiene que estar planificado las competencias. Después de la medalla de bronce. Carlos, no sé si compitió después de esa. Entonces, si es una situación, él debe estar compitiendo. Porque, por ejemplo, los que ganaron el mundial, que fue Cuba, ellos siguen entrenando y van a competir, están compitiendo ellos permanentemente. Entonces, tiene que ser así. No simplemente entrenar a lo mejor unos meses antes, no, para ninguna competencia. Y, insisto, ha demostrado que tiene condiciones. Aquí tenemos condiciones, gracias a Dios. Tenemos nosotros condiciones en el deporte, porque estamos hablando de ello, insisto. Pero hay que trabajar, hay que centrarse, tiene que haber una cabeza, tiene que haber dirección, y Carlos tiene que dedicarse a entrenar. Y por supuesto, pues el apoyo para él, porque es un hombre que ya tiene su familia, etcétera, para que se dedique 100%. Ese es mi criterio. Desde los diferentes puntos de lo que es la ciudad de Quito, nos mandan mensajes al 0984-610-317 en notas de audio. En este momento los vamos a escuchar. Muchas gracias. Hola amigos, me gusta su programa y espero que sigan hablando de fútbol, y le quiero enviar un saludo a mi hermana Megan. Y ahora vamos con el segmento musical a cargo de nuestro talento nacional. De mujer, atrapé esta parte. No te mientas, no eres hija de la sombra. Píntame, tócame, lárame, luz de luz, vivo negro, claro, puro, ven y píntame tú. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana, por esta emisora. ¿Qué es una pregunta capciosa? No, ni yo mismo sé. Yo solo preparo, y eso creo que hago. Escuchemos qué responde nuestro invitado a estas curiosas indagaciones. Uno, dos, y el gancho, y el bailecito, y por aquí va, esquiva, esquiva, dos golpes certeros, y yo creo que ahí está el caos. Por Dios, Juancho, nuevamente tú y tus locuras. Ahora, quiero que nos expliques qué es esa jocosa vestimenta que has traído el día de hoy. Creo que estoy de pugilista. Unos shorts, un par de guantes, y creo que también por ahí traje la soga para entrenar primero. Antes de comenzar con esta serie de cosas que vengo trayendo, sería muy bueno preguntarle este asunto a la persona que está con nosotros aquí entrevistado. ¿Qué es esto del round? ¿Se puede decir que el round es como una ronda de cachos? Claro, más o menos, ¿no? Sí, más o menos el round. El round es de el tiempo que compite, ¿no? Entonces, en el amateur, por ejemplo, compite en 3 rounds. Y en el profesional, pues inician desde 4 y van subiendo como van desarrollando. Y cuando disputan un título mundial, pues ahora son 12 rounds de lo que compiten, de 3 minutos, por supuesto, ¿no? A ver, y la pregunta va dirigida a usted. ¿Qué tal es para la ronda de niños usted? Para la ronda de niños, híjole. Ahí sí creo que me van a jugar, aunque pues soy padre de 6 hijos, entonces he compartido mucho con los niños. Claro, es que entre round y round, entonces puede hacer lo que quiera con este tipo de cosas. ¿Y le han dado un golpe de fault en alguna pelea de alguna vez? Sí, por supuesto, y no solamente con el pie o con la mano, a veces hasta jugando fútbol, porque aquí no hemos jugado fútbol barrial, por lo menos, entonces siempre nos han dado ahí. ¿Y qué hace cuando pasa eso? Ay, uno hay que estar ahí pues pidiendo auxilio. ¿Y el cuchimbolo con la esposa es una forma de compartir? A ver, no, pues el cuchimbolo es donde se golpea y a la mujer no hay que golpear. No, pero se pueden practicar los dos, el uno pega un rato al cuchimbolo y el otro pega otro rato, ¿sí o no? Bueno, pues se puede hacer eso, ¿no? Cuando se ponen de acuerdo y le gusta a la esposa practicar el deporte, pues por supuesto. Bien, está Juanchito esta rondita de cachos. Donde niños, cuchimbolo para la esposa, de puro juego has hablado y por lo menos de box. Para nuestros oyentes que salieron de alguna manera afectados de este segmento, les pedimos las debidas disculpas. El objetivo de Parlando es el entretenimiento sano. Yo sí le hago al cuchimbolo en casita para sacarme todo el estrés que tengo en el día, ¿ves? Tremendo el cuchimbolo. Como si el trabajo fuera a presión. Pero bueno, mejor vamos con la siguiente nota que viene así. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atrévetparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Las reacciones, las opiniones, los deportistas. Desde el lugar de los hechos. Desde donde se produce la competencia. desde las canchas, aquí en Parlando. En el segmento desde las canchas, Reinaldo estuvo esta semana en la práctica de liga que tenía un partido contra Nacional el día sábado. ¿Qué tal te fue, Reinaldo, en la práctica de liga? La verdad, cuesta todavía entrar en ritmo después de algún tiempo de haber dejado la actividad, pero bastante enriquecedora la experiencia. Se nota que hay una muy buena organización por parte de la dirigencia Alba, sin embargo todavía hace falta pulir algunos detalles. ¿Quiénes hablaron en rueda de prensa? Pues bien, tendremos al técnico Pablo Repetto, también al defensa central Horacio Salaberry, y al final también tendremos a Edison Vega, que nos cuenta cuáles son sus impresiones ante el partido que se jugó el día sábado. ¿Y qué cuáles son las expectativas de cara al tener título o buscar el pase a Copa Sudamericana? Pues vamos a escuchar. Tanto estarían toda la orden, así que tranquilo en esa parte. Después, con respecto al resultado, sí, sabemos que entraron en la recta final del torneo y quizás están un poquito más atrás que lo que están arriba, y eso hace que no tengas un margen de error, y cualquier traspié que podamos tener de ahora en más puede ser decisivo para que no podamos terminar peleando la etapa, eso está claro. Pero creo que este partido es un partido especial porque tenemos a Nacional cerca, y le da un resultado positivo, bueno, nos estaríamos acercando a la clasificación para la Sudamericana, que es el lugar que hoy tenemos más cerca, ¿no? Así que partido lindo, complicado, pero bueno, con ese aliciente, ¿no? Vamos. Profesor, porque muchos dan por hecho que Liga no podría llegar por el calendario que tiene el conjunto universitario, pero ustedes a la interna, ¿cómo la ven? ¿Hay posibilidades todavía para Liga para llegar a la final, a jugarla con el título? Gracias. Sí, si uno analiza el calendario y la tabla también, ¿no? Porque no es que tengamos un calendario complicado y estemos arriba de la tabla. Quizás tenemos, desde el punto de vista de los porcentajes probables, tenemos menos posibilidad que algunos, ¿no? Que Melec, que Delfín, después, creo que estamos igual que el resto, ¿no? Creo que estamos ahí en la pelea. Pero nosotros más de pensar en la etapa cuando faltan 6 fechas, yo creo que tenemos que estar claros y pensar que hoy el objetivo más cercano que tenemos es la Sudamericana y tratar de entrar en forma directa. Hoy estamos clasificando para jugar ese partido con el campeón de la Serie B, pero queremos lograrlo en forma directa, así que por eso este partido es importante, y en la medida que nosotros podamos lograr este primer objetivo o acercarnos a este primer objetivo, porque por más que ganemos igual queda mucho, ¿no? Pero bueno, ahí los resultados nos van a marcar si las probabilidades son mayores o menores. Fallas de marca principalmente, se pierde la tenencia de la lengua a momentos. Muy concentrado habrá que estar prácticamente a la hora del duelo con el plantel de Favaro. No, creo que ha sido un tema que lo hemos planteado mucho dentro de parte de nosotros, del plantel. Obviamente son en varios partidos, quizá no solo en este que pasó con Barcelona, que por desconcentraciones de parte de nosotros mismos, pues nos convierten en esos tantos que a la larga nos perjudican al resultado. Obviamente sabemos que no podemos dar una mínima de desconcentración en cada partido. Como te lo mencionaba, son finales para nosotros y queremos cumplir el objetivo que tenemos. Obviamente trabajarlo de acuerdo a los 2 días que quedan, a la parte técnica, táctica, como te lo mencionaba, ¿no? Porque es un equipo corto y demás. Nosotros mismos para seguir ilusionándonos con lo más alto. Vamos con otra pregunta a través de... José Rodríguez, hace parte de NNT. Bueno, respecto al rival, el trabajo que ha venido haciendo, hablaba el técnico de los que tiene que dar el equipo. Aparte de defensiva, ¿cómo ves tú a Liga ya teniendo la titularidad, la constancia, mantener el equipo? ¿Pero cómo lo analizas desde ahora? Bueno, obviamente que hay cosas que mejorar. El último partido nos convirtió en 2 goles que por ahí fueron un poquito de desatenciones nuestras, Noble, una jugada simple, nos agarró un poco mal parado, dormidos y nos terminó costando y bueno, segundo por ahí ya fue por ahí virtud del rival que no había nada que hacer, pero bueno, también fueron pelotas que perdimos nosotros en la salida y esas cosas no pueden pasar. De regreso, antes de ir con la música, sería la buena pregunta del señor Reinaldo: ¿cree que Liga tenga chance de Sudamericana? Porque para mí eso es lo más cercano. Bueno, realmente es bastante complicado, teniendo en cuenta la gran ventaja que dio desde el inicio de año el equipo. Sin embargo, estamos viendo una recuperación, vemos que es muy factible el poder nuevamente representar al país en la copa que mejor le ha ido al equipo albo y que es uno de los referentes en este torneo, en este certamen. Veamos qué es lo que pasa. Recordemos a los aficionados que el cupo para Ecuador en esa posición no es directo. El que llegue a alcanzar el octavo puesto, en este caso hablamos en estos momentos de Liga Deportiva Universitaria, tendrá que verse las caras en un partido o en una eliminatoria con el campeón de la Serie B, algo inédito. En este momento sería con técnico universitario. Sigamos más a nuestro campeonato y veamos qué sorpresa nos depara. Bueno, esa es la opinión de Reinaldo en esto de la rueda de prensa de Liga y desde las canchas. Vamos con más música. Y hemos llegado a nuestro segmento final. Antes de despedirnos, queríamos preguntarle a Segundo, ¿cuáles son sus objetivos a futuro? Bueno, siempre me he trazado en mi profesión como entrenador y pues que Dios me permita alcanzar, como dije, una medalla olímpica, que creo que esa es la base fundamental. No tal vez por segundo chango, sino por el Ecuador, por el boxeo. Es una de las cosas que tengo en mente. Y por qué no, ser útil para el boxeo profesional, porque creo que aquí hay afición, aquí en el Ecuador, aquí en Quito, hay afición al boxeo. Y el boxeo profesional, como que hacen algunas programaciones y hasta ahí. Hay que aportar para que esto despegue, el boxeo profesional. Cuando haya boxeo profesional, van a haber más adeptos al boxeo amateur, es decir, los gimnasios van a estar llenos, porque pues analicemos, si bien es cierto, nosotros los ecuatorianos, nuestro deporte nacional es el fútbol, pero también porque hay fútbol profesional y hay ahora, pues qué bueno, ecuatorianos jugando en el extranjero, y eso es bueno. Y quién no quiere de los niños ser así. Entonces, si en el boxeo profesional pues se despega, y que Dios mediante, ojalá en un tiempo muy cercano, disputen y ganen un título mundial en el profesional, estoy hablando, pues todos van a querer hacer eso, porque también, o sea, ahora no solamente en el amateur, o más bien hacer el deporte simplemente porque me gusta, o sea, me gusta, pero también hay que comer, hay que aportar para la casa, etcétera. Entonces, lo económico también es importante en ese sentido, ¿no? Una promesa actual, bueno, ya no tan promesa, sino uno de los púgiles que en este momento nos está representando muy bien, como es Carlos Mina, nos hablaba que no es el deporte en sí violencia, ¿no es cierto?, sino más bien técnica, más bien una disciplina. ¿Cuál sería el consejo suyo para los futuros o futuros niños que nos están escuchando que quisieran aprender este deporte, y por qué les daría usted el que se animen a escoger este deporte? El boxeo, o sea, el boxeo en definitiva se da y se recibe golpes. Por supuesto, se practica defensa para lo menos recibir, por supuesto, pero a ver, violencia, yo creo que es cuando se agrede y, en fin, y sacan armas, etcétera. Exacto. Y pues si te veo, pues te mato, etcétera. Eso es violencia. En el boxeo se dan, muchas veces puede haber cortes en la ceja, en el pómulo, etcétera, o a lo mejor le noquean, en fin. Pero al final, después de dar el fallo, el veredicto, quién ganó y quién perdió, se abrazan. Entonces, eso es lo más maravilloso, o sea, no hay odio, no hay rencor. Claro, si a mí me ganó, yo voy a prepararme para ganarle. Pero eso no porque yo tengo venganza, sino porque yo quiero ser mejor que él. Es una competencia. Entonces, pues eso y que practiquen, bueno, los jóvenes, los niños, que practiquen el deporte. Y si les gusta el boxeo, que lo hagan. Y yo, pues, cómo no agradecer a Dios a través del deporte, pues Dios me ha permitido inclusive salir fuera del país. Como les digo a los alumnos, a veces como en son de broma, pues si fuera por mí, por mis recursos, a lo mejor no voy ni a la Tacunga. Pero a través del deporte, por el trabajo, pues he estado en muchos países, y no en América, sino fuera de ellos también, como es Asia, como es Europa. Gracias a Dios. Agradecemos entonces a Segundo por haber estado en este programa, y también a todos nuestros oyentes por habernos escuchado aquí este domingo de noviembre, primer domingo de noviembre que nos toca aquí transmitir, donde tenemos un feriado largo, largo, largo, largo, y que realmente ha sido muy bueno acompañarles a ustedes aquí por los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, y no se olviden que nuestra cita es todos los domingos al mediodía 12 del meridiano, para que nos puedan escuchar aquí en su programa Parlando de Deportes. Y lo saben que lo pueden hacer también a través del link radio.casalacultura.gov.es, y también nos pueden sintonizar en la semana desde nuestras redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Rey? Así es, por favor, visítennos en el Facebook, ya saben la cuenta Atrévete y Parlando, y la cuenta en Twitter, @atréveteparlando. Y así también nos pueden mandar sus mensajes, sus saludos, sus voces o notas de audio. ¿Por cuál es el número de WhatsApp? Al 0984-610-317. Bueno, ya nos están esperando nuestros compañeros de Quito Chiquito aquí en la Radio de la Casa de la Cultura, así que nos despedimos. Hasta la próxima semana. Bye, bye. Fernando ha dado su pitazo final. No se preocupen, las entrevistas, los personajes, los deportes y el buen humor volverán la próxima semana. En el mejor programa de entrevistas deportivas. Parlando de deportes, voy parlando. Esta es una producción de Parlando Producciones para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.